contenido en entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Usted se ha comunicado con el Servicio de Ayuda Ciudadana. Como obviamente no sabe el número de extensión, identifíquese con uno de estos perfiles y haga lo siguiente. Si usted es obsesivo o compulsivo, marque uno repetidas veces. Si usted es codependiente, pida que alguien marque el botón del número 2. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si sufre de pérdida de memoria a corto plazo, marque 3. Si quiere comunicarse con el programa, ¿en vivo y en privado? Marque 4 o espere en la línea hasta ser atendido. Usted se ha comunicado con el programa. ¿En vivo y en privado? Espere un momento para ser atendido y recuerde que para nuestra seguridad esta llamada no será grabada. Buenas tardes, queridos amigos Radio Escucha. Este es su programa en vivo y en privado. Soy Daniel Proaño, acompañándoles otro jueves más. Saltadito, saltadito, pero ya estoy de regreso. Lamentablemente, hoy me toca solo. Y si ya hicieron las chicas un programa solo de mujeres, pues yo también quise hacer un programa solo de varones. Lo malo que el único varón aquí soy yo. Entonces me toca solano. Hoy quiero hablar sobre los nuevos castigos que existen para estas nuevas generaciones. Pero, a ver, hablemos un poquito de qué es castigar, por qué se debe castigar. ¿Qué es el castigo en sí? El castigo se podría definir como aquella acción realizada por una persona que provoca aversión o desagrado a otra y que tiene como finalidad eliminar o corregir una conducta o comportamiento molesto o inadecuado. Entonces, llegándolo a una forma más simple de decir, el castigo es simplemente es el acto que se sanciona a una persona, a un joven, a un niño, para corregir su conducta que no está de acuerdo a las normas estándares que existen dentro de la sociedad o dentro de un hogar. Entonces, por decir, el castigo se refiere también a la prisión que cometen ciertos delincuentes, con lo cual se les da como correctivo para que puedan reincidirse hacia la sociedad. Entonces, pero lo que queremos hablar es un poquito del castigo dentro de los hogares. Antiguamente, ¿cómo se castigaba? Simplemente, si nos vamos muy atrás, nuestros padres tendrían que ser un poco más correctos. La conducta era un poco más seria, no se daba tanto paso a las libertades que, por decir ahora, tienen los jóvenes. Simplemente antes los jóvenes tendrían que era un total respeto ante los adultos. En cualquier parte existen normas, bueno, en ese tiempo habían unas normas de conducta sumamente más fuertes, donde simplemente las personas llevaban una conducta que se iba un poco más a lo tradicional, a lo clásico. Entonces, simplemente nuestros padres, más bien padres, abuelos, tenían este tipo de conductas que con el paso del tiempo se ha visto un cambio en la sociedad a través de los tiempos. Ya no se castigaba como antes, si a muchos que cumplieron, qué sé yo, más de los 30 años se han de haber acordado que era muy común y silvestre el castigo con la correa o más bien el castigo físico que se le daba a los jóvenes. Pero bueno, ahora vamos a hacer un pequeño cambio de el estatus de que iba a ser este programa de solo varones. Y ahora ya cuento con mi querida amiga psicóloga Alex. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Qué pasó? El tráfico está horrible. Sí, cada vez y ahora con el sol. O sea, no sé qué es peor. ¿Estar aguantando sol o estar metido en el tráfico? ¿O estar metido en el tráfico aguantando sol? O sea, estuve metida en el tráfico aguantando sol y ya, pues ya es nada, llegué tarde. Pero como para diluirse. Sí, como para diluirse. Bueno, ahora vamos a hacer un poquito un programa muy rápido. Vamos a musicalizarles más ahora para que este jueves se relajen. Va a ser un jueves de relax. Vamos a, al fin del programa, vamos a mandar bastante música para que estén motivados, para que se enciendan en este jueves. Bueno, ya inicié con la parte de los castigos. Estaba conversando qué es un castigo, por qué se castiga, cómo era el castigo de antes, que es lo que estaba mencionando. Ahora los castigos modernos, ya que simplemente parece que los castigos tradicionales, en primer lugar, la violencia ya no es bien vista, ya no es aceptable la violencia de padres a hijos, aunque todavía hay casos que se dan, aunque hay muchos memes que dicen, bueno, gracias a la correa también no he sido un desgraciado, un vándalo, un drogadito, o sea, me han formado bien, o sea, y no me he quedado traumado. Pero no es igual en todos los hogares. Puede ser que nos hayan metido un correazo, unos 2, 3 correazos en nuestra vida, y que nos haya servido bastante para no volver a hacer cualquier estupidez o ser malcriados, más que todo. Pero hay personas que sí se les van la mano, que no es tanto con la correa, no es tanto con la chancla de la madre, sino también es los golpes, el daño psicológico, o sea, todo eso es por... son las causas por las cuales se han eliminado este tipo de castigos. También hay que recordar que era muy, muy, muy común que en el colegio también te castigaran, más que todos los colegios que eran antes religiosos. Entonces, no sé si alguna vez te castigaron de esa manera en el colegio. No, ni en el colegio ni en la casa. O sea, eras bien portada. Sí. No, en mi casa nunca se usó el castigo físico. Mis tías, mis primos sí, pero en mi casa mi mamá fue educadora desde siempre y no, nunca usó el castigo físico. Bueno, en mi casa tú tenías que ganarte el castigo de la correa. O sea, pero es que ya tenías que pasarte para que te den con la correa. Porque ahí simplemente a mí sí me castigaban, ¿no? Que no vas a ver televisión, no me sales. Bueno, en ese tiempo, cuando éramos pequeños, no tenía computadora, pero... algo me han de haber quitado para que también esté bien. O te pones a hacer tal cosa y todo eso. Entonces, para mí, o sea, en ese tiempo, o sea, era terrible. Y ya cuando en verdad me pasaba, pero ya exageradamente, ahí sí mi papá bien aplicado la correa. Un solo correazo, zorrojo, y nunca más. Es lo que a mí, bueno, puede decir que es la forma de que del correctivo de mi papá. Ahora, los castigos modernos. Estaba leyendo unos cuantos aquí que me parecen bastante curiosos, de las formas que simplemente los padres de familia ya comienzan a manejar redes sociales. ¿Cómo es el castigo que tú empleas con tus hijos? A ver, con mis hijos yo lo que hago es detenerme, porque uno lo que tiene es que controlarse, porque a veces uno acumula todo el estrés de todo el día y lo que el niño hace no justifica el mega castigo que me estoy imaginando. Entonces lo que hago primerito es mandarles a su cuarto, hasta yo pensar bien. O sea, primero te tranquilizas tú y el otro se prepara para su sentencia. Sí. Normalmente suele ser no salidas o no televisión o no videojuegos, que son gustos que tienen ellos, que de alguna manera se les retira proporcional al evento que se ha hecho, ¿no? Pero normalmente nosotros los padres... nos cuesta mucho manejar este tipo de circunstancias. Como yo decía, mi mamá nunca usó con nosotros el castigo físico, y eso me facilita a mí la forma en que yo hablo con mis hijos, que yo mido las cosas. Pero si tú creces en un patrón donde te educaron con violencia, con golpes, es difícil suspender esto con tus hijos y saber qué medida actuar, porque normalmente el impulso es lo que te domina. Entonces estás enojado y lo primero que se te ocurre es golpear, y es difícil frenar ese impulso. Claro. Ahora vamos dando un poquito más de introducción a esto. Los castigos que comúnmente eran antes, conversando con muchas personas, me supieron decir, hay personas más o menos de mi generación que tenían los mismos castigos, no televisión, que no me sales, que bueno, le quitaban algo. Y que en verdad, por decir, las madres son las que como que te castigan con un poco más de cariño que los padres, por decirte. En todo eso concluimos, o sea, antiguamente, si hablamos de 10 personas, 9 personas siempre recibían un correctivo. Antiguamente, estamos hablando de la parte de mis abuelos. Con el pasar del tiempo, ahora... de 10 personas, ¿qué será? La mitad de que reciben un castigo, pero más o menos severo. No es tan grave la falta, no llegando a la violencia, sino los castigos de que ahora les quitan los celulares, de que les quitan el internet, que les quitan otras cosas, pero que... O la palabra suele ser muy cruel. Claro, pero de ahí es, lo que vemos es que hay una parte donde existe mucha libertad, donde creo que los papás intentan ser psicólogos sin ser psicólogos, y creo que no les da efectividad eso. Ahora, en verdad se ve una falta de respeto brutal de niños hacia sus padres, que en verdad, uno que es espectador, le da en verdad ese malestar, de que en verdad cómo se dejan faltar tanto respeto, y debe ser porque lo que siempre impulsó en los hogares es que no se puede faltar el respeto a nadie. Es que esa es una mala interpretación, porque se está diciendo de que el castigo físico, la agresión verbal en exceso, crea un dolor interno en esta persona pequeña, que es un niño, y que lo va a llevar a la vida adulta. Eso es algo real, ¿no? Y los psicólogos lo entendemos esto en terapia, el sufrimiento que lleva esta persona toda su vida. Pero eso no quiere decir que el niño no necesite límites, eso no quiere decir que el niño no necesite correctivos, el niño necesita el no. Necesita el hasta aquí. Esto pasa si vas a trascender esto. ¿Por qué? Porque eso te da estabilidad, te da seguridad, incluso seguridad emocional, saber qué puedes hacer y qué no. Porque si tú no fijas límites en el niño, si tú no pones correctivos, si tú no pones las riendas que el niño debe seguir, eso le va a hacer una persona totalmente insegura, primero, que no sabe manejar sus emociones, que no sabe tomar decisiones. Tú decías, bueno, te ganabas del correazo, como dices, ¿no? Pero tú sabes, ¿qué hago si paso de esta línea? Pero si no hay línea, vas a estar en el abismo, vas a estar en la nada, y esa excesiva permisividad es muy nociva. Así como también la sobreprotección es muy nociva. Es tan perjudicial como el abuso o el castigo físico, es el otro extremo. También genera daños severos, personas que no saben qué seguir, personas que no saben qué hacer de su vida, qué está bien, qué está mal, y eso les lleva a un vacío, a una existencia sin norte. Ahora, ¿por qué los padres modernos, los padres de esta actualidad, se han vuelto muy permisivos? ¿Por qué es este cambio? Por esta mala interpretación. Porque de pronto dicen, no, a mi abuela me contaba que les pegaba con el cabresto, con esto y con el otro. Yo no voy a repetir este patrón con mis hijos. Entonces, si yo no voy a usar este mismo patrón, no tengo ningún otro patrón. No me he educado para saber qué debo hacer y qué no debo hacer. Que tú decías, no, yo voy a ser de psicólogo. Se piensa que los psicólogos damos rienda suelta así, y no es así. Sabemos lo necesario que es el límite y el no en la vida psíquica de un niño. Bueno, ahora acaba de ingresar Mela. Pensé que no llegabas. Yo también pensé que no llegabas. Un minuto más y tocaba castigarte. Hola, buenas tardes con todos, un gusto, otro jueves más. No le íbamos a dejar la cabina libre a nuestro querido Daniel. Claro, hoy era día de machos, pero ya no. Creo que los machos nos pusimos falda hoy. No es cierto. Bueno, con tu pinta casi. Verás, no me busques, que después me embalo. No, yo tuve que trabajar, salí y corrí. Todo el mundo trabaja. O sea, no, la pero, gente que está escuchando pero está es que trabajando. Hoy estaba saliendo del trabajo, tuve algunas cosas que hacer, pensar que no venía, ya llegué, no les dejé abandonados y ahora sí me meto en el tema de ustedes. Así es, bueno, qué chévere que nos estés acompañando. La única que nos falta es Glenn, pero bueno, Glenn con sus cosas de estudios, que ahora sí se le complicó. Por lo que está terminado, ya también estamos, como siempre hemos dicho, todos un queremos mes, salir a vacaciones tranquilos. Es complicado, un mes de mucho gasto. Muchísimo. Yo no sé cómo va a aguantar la plata. Ahí verdad, hay que aplicar los castigos a los hijos. Ay, ¿cómo se ahí hay que Navidad, decir, por ejemplo, ¿te has portado bien o te has portado mal? ¿Mereces o no lo que estás pidiendo? Entonces, por ahí también hay padres que chantaje, castigan, ¿no? Eso. Pero hay padres que hacen ese tipo de castigos. O sea, antes era la ortiga. Ah, que te ortigo, ah, que el cabresto, ah, que... ¿Recuerdan el dicho, la letra con sangre entra? Sí, a mí me lo aplicaron. Que el profesor cogía y te daba con la regla en las manitos. O te jalaba la patilla, mendiga. En nuestro caso, yo me acuerdo que como estábamos en colegio de monjas, nos hacían rezar y arrodilladas sobre maíz, no mentir. Pero sí era un castigo así de vallas de y maíz, esas cosas. Pero en cambio ahora los papás les hacen ese castigo que son más chantajes. Ah, sí, y eso quería preguntarte. En mis tiempos me decían, estás castigado, no me ves televisión. Pero al decirme no ves televisión, no ponían una sobrevalorización de la televisión. Que la televisión es todo. Como que no ves un mes. Ajá, y era como, o sea, me muero. Como ahora a los adolescentes, quítales el internet. El celular. Pucha, se mueren. Se matan. Se mueren. Entonces, ¿no es como poner un valor más fuerte eso? O sea, no... Lo que pasa es que el nivel de entretenimiento que tenía antes la televisión no es el mismo que tiene ahora, ¿no? O sea, ahora tienes un Netflix ilimitado, tienes mucho más acceso a muchas cosas, ¿no? El internet te permite bajar juegos, oír música, hacer un montón de cosas, y es como un mundo virtual. Entonces quitarles ese mundo virtual al que están acostumbrados es bastante fuerte, y quitarles la televisión, que igual tiene, en nuestra época era que daban propagandas y que el programa era solo de 3 a 4 y todo lo demás. Entonces, bueno, vas a perderte un montón de propagandas, y total no era el mismo valor que ahora. Pero está bien castigar de esa manera, decir, es que no me ves televisión, o sea, le estoy diciendo al niño. Está bien siempre y cuando él conozca las razones, conozca lo que está haciendo, porque normalmente cuando uno es adulto lo que recuerda es cómo te castigaron, pero no por qué. Y eso es importante introducir en el niño el por qué. O sea, decirle, mira, yo te voy, esta semana no puedes ver televisión porque te has olvidado de tus responsabilidades. Y tienes que ser una persona responsable. Entonces, saber que esa diversión que... Y le explico, ¿no? Yo sé que la televisión te divierte, pero te voy a quitar la televisión porque no has sido responsable. Y tienes que aprender a ser responsable. Entonces, él tiene que introyectar la razón por la que recibe el castigo. Porque de grande, si tú le preguntas a la persona, ¿por qué te dieron esa tremenda paliza que te dieron? No me acuerdo. Se acuerdan de la paliza y del miedo. El miedo al papá, el miedo al abuelo, el miedo a la persona castigadora, más no de la razón por la cual es. Sino que yo me porto bien, un por si acaso, me vaya a venir un castigo. Ahora, otra pregunta. Está bien que los papás castiguen a sus hijos, pero antes también te castigaba el tío, te castigaba el abuelo, te castigaba la abuela. O sea, hay que tener muy presente que antes el niño no era sujeto de derechos. No, y eso es súper importante, porque... Es que también yo pienso, perdón que les corte, yo pienso que también era porque antes el papá no podía cuidarle y le cuidaba el tío. Era muy común que las familias sean como que más agrandadas. Ahora vivimos en el mundo con las familias más chiquitas, donde vivimos papá, mamá y los hijos. Entonces, el hecho de que esté el tío, esté el abuelo y les esté educando, porque en realidad había papás que les dejaban con el abuelo, le dejaban con el abuelo y los tíos, entonces se sentían con ese derecho. Ahora, por ejemplo, si yo a mi niñera les levanto un dedo a mis hijos, me muero, pues. Pero, por ejemplo, si yo te digo en otro caso, si ya fuera que mi suegra o mi mamá les esté cuidando, o sea, que mi mamá le dé un... Mi mami es de dar en la mano. Dice, te doy tazo en la mano, le da. ¿Cómo dices no? Si aparte que te está ahorrando plata, te está cuidando al niño y le está educando. Porque tú, no es que las 12 horas que le dejas al niño, porque en realidad trabajas 8, pero le dejas con una anticipación. No es que las 12 horas el niño no necesita alguien que le eduque. Entonces, como también depende la generación de donde viene este niño, obviamente el abuelo o el tío van a sentirse en ese derecho por el hecho que le están educando. Sí, pero lo que iba a decir antes también es que el niño antes no era considerado sujeto de derechos. ¿Qué quiere decir esto? Que era perteneciente a la familia. Entonces, si el padre le castiga, le asfixia, le medio mata al niño, no había ninguna ley que le ampare al niño. Cuando el niño pasa a ser sujeto de derechos y empieza a tener una voz ante la ley, empieza a ser diferente, ¿no? Porque antes, incluso en las guerras, no se contaban los cadáveres de los niños. Entonces, sí, era bastante fuerte, ¿no? Era un tema de que es propiedad de la familia. Entonces sí, podía pegarle a los papás, abusar, bien, por supuesto que no. No, claro que no. O sea, el niño tiene que tener derecho. Incluso hoy su voz es tomada en cuenta para la determinación del interés superior. Pero tú no estarías de acuerdo. Por ejemplo, hay padres que dejaron a sus hijos bajo el cuidado de sus padres, de sus abuelos, y se fueron del país, digamos, están en España, Rusia, donde sea. No, y pongo un puntito. Ahí tienen derecho los abuelos a castigar. Pero no, el castigo físico. Claro, castigo físico no. Claro. Ni siquiera un padre tiene derecho. Sí, también que un tío le diga, bueno, te portaste mal, te voy a quitar el celular. hasta que vengan tus papás. Yo creo que esas cosas habría que hablarlas previamente con la persona que voy a dejar a mis hijos, ¿no? Porque si yo soy el tutor, el padre, el responsable de mi hijo y lo voy a dejar con mi hermano, con mi hermana, le voy a decir, mira, estas son las leyes que acá tenemos en la casa, funciona así. Si algo se transgrede, por favor, avísame, porque por eso, acá limitamos de perdón, esa manera. Alex, pero eso pasa en un imaginario. Eso en la realidad no suele pasar. Hay padres que cuando decidieron irse, lo último que piensan es en decir, ay, verás, mi guagua come 3 veces al día y no le gusta esto. Es lo último que dicen. Dicen, te dejo al guagua un par de meses y ya regreso. Y se van años de años. Entonces, una cosa es el que yo quisiera que pase y otra cosa es lo que en realidad pasa. O sea, ¿cómo le dices a un abuelo? Claro, ¿cómo le dices a un abuelo? No le castigue si la mamá simplemente le dejó hace 2-3 años y el guau algún rato necesita. Ahora, esos son casos, pero por decirte, yo vivo de vacaciones con mi familia de Santo Domingo. Creo que mi mamá fue la única, a las dos únicas personas que les autorizó un correctivo ante mí y mis hermanos, eran mis dos tías. Pero que de ahí les tenía prohibido que me levanten la voz. Mis otros tíos. Igual, mi papá es, en cambio, no. Mi papá nadie me pone, no nos podía tocar, en cambio. Claro, en cambio te digo, por ejemplo, mis padres, yo a veces, mis hijos les gusta pasar con mi papá, entonces a mi hijo, el mayor, le suelo dejar. Pero, por ejemplo, mi papá le habla, le dice, no hagas esto, le explica, pero mi papá en la vida le ha topado, ¿no? Y alguna vez que le vio con una voz más enérgica, el otro traumatizado. Entonces dijo, ay, el papito no sé qué. Entonces esas cosas también hay que darles la autoridad a los padres o a los que le están cuidando de que sí tienen que hablarles con una voz firme y hacerse notar cuando están mal. Claro, claro. Entonces, bueno, vamos a salir con una música. Queremos poner una clásica de Franco de Vita. Después de esta canción vamos a los comerciales y ya regresamos con más del programa. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprendan, porque la vida cada vez es más dura, ser lo que tu padre no pudo ser. No basta que de afecto tú le has dado bien poco, todo por culpa del maldito trabajo y del tiempo. No basta, porque cuando quiso hablar de un problema, tú le dijiste, niño, será mañana, es muy tarde, estoy cansado. Comprarle todo lo que quiso comprarse, el auto nuevo antes de graduarse, que viviera lo que tú no has vivido. No basta con creerse un padre excelente, porque eso te dice la gente, a tus hijos nunca le falta nada. Hablarte de sexo, se te subieron los colores al rostro y te fuiste.

yo soy la total autoridad, como el cómo se llama este, como un general, ¿no? Como una figura de poder súper importante, y el niño era como una minifigura que está ante el Todopoderoso. Claro. Ahora, lo contrario, como decía al comienzo, también es perjudicial, ¿no? No puede haber esa horizontalidad, no puedes ser amigo de tu hijo. Necesitas poner límite, necesitas autoridad, pero no autoritarismo. Necesitas decir, no, eso no haces, eso no dices. Tú sabes que eso no puedes hacer. Necesitas esa voz de mando, sí. Necesitas generar respeto, sí. Pero sin exceso, sin crecer. Pero sería bueno que, por favor, expliquen el no. Porque si a mí me decían, no me contestes, para mí era no contestar, quedarte callado. Pero si, como tú dices, no me contestes de forma que me faltes al respeto, agresiva, altanera, ahí sí te voy a entender. Pero no sé si ustedes se dan cuenta que antes nosotros, a nuestros padres, por lo menos, yo sí recuerdo, les respetábamos más, les veíamos, yo no con miedo, en realidad yo a mis papás no les tuve miedo, pero yo sí sentía que ellos eran la última palabra en mi vida. Entonces, claro, yo cuando era niña llegaba con las notas, y mami, sí, que, o hacía alguna travesura, y yo, chuta, ya me cayó el chahuiscle, ¿no? Pero, o sea, siempre era ese miedo, no miedo, más bien ese como respeto, porque realmente mis papás sí nos daban con la correa, o sea, sí, algunos sí recibí yo. Pero yo digo, después de todo está bien, porque yo no soy ninguna delincuente, respeto a las personas, saludo, como. Pero mira que es bien interesante lo que tú dices, porque claro, muchas personas dicen, ay, ¿qué hay de malo con la correa? ¿Qué hay de malo con el cabresto? Yo soy una persona todo bien y no me ha pasado nada, no tengo ningún trauma. Pero si tú vas a las cárceles, si tú vas a tratar con personas que llevan todos, casi el 100%, me atrevería a decir que el 100% han recibido mucho castigo físico. Claro, por eso te digo, es cuestión de la medida. Es que todo el abuso es malo. Mira, por ejemplo, chuta, ¿qué te diré? O sea, yo a mi hijo no puedo decir, yo nunca le he levantado la mano, porque en realidad un par de coscachos sí le he dado, porque a veces es, o sea, a veces los míos es como que se bloquean, y por más que tú quieres, no, toca, tenga, y te me fuiste. Porque es como que los niños se bloquean y se meten en sus cosas, ¿no? No, y hay niños, y hay que eso sí. Hay niños que son muy tercos. Son muy inteligentes y se dan cuenta cómo, porque te van midiendo. Entonces, ¿saben cómo molestarte? Ajá. Y sabiendo de que, por decir, si eres un desconocido, o sea, te toca aguantarte. Pero el papá, claro, sabe cómo medirle. Claro, pero claro, sobre todo el niño muy pequeño. Balance. El niño muy pequeño sabe cómo hacerte enojar y ver cómo también tú reaccionas, cómo vas viendo. Pero hay una cosa, yo escuché de un médico, y no voy a decir el nombre, pero me llamó mucho la atención que un médico diga, no, es que el niño es malcriado, un niño de 6 meses. No, si el niño hace eso es porque es un niño malcriado. A ver, ¿qué conocimiento anatómico tenemos? Porque el frontal no está todavía controlado en un niño de 6 años. La pataleta del niño menor de 2 años todavía no es consciente. Yo debería decir, en defensa de eso, yo creo que los seres humanos mismos toda la vida vamos poniéndonos y probando los límites. Durante toda la vida, no solo cuando eres niño. Incluso ya cuando estás casado, tú sabes pues hasta dónde tirar las sábanas. Y sabes hasta dónde le jorobas al otro para que se enoje. Sí, eso también me parece algo... Claro, o sea, si es que tú estás molesta con tu esposo y el otro ni siquiera pide perdón, vos te portas realmente complicada para que el otro también Una de las parejas, alguien dentro de la pareja, tiene esa necesidad de armar problemas. Porque, y por eso a veces los hombres decimos, ya estás con ganas de pelear, ¿no? Entonces, claro. Entonces, o sea, es un modo es relacional ahora, complicado, ¿no? O solo le cogió la luna, ¿han oído? No sé si alguna vez te pegaron de esta forma, de que cuando eras niño y eras travieso, por decir, no juegues con la pelota en la casa, típico para mí. Y cuando rompías algo, te pegaban en sílabas. Te estoy diciendo que no juegues dentro de la casa porque vas a... Pero me daban en cambio en el trasero. No recuerdo que me hayan pegado en la cara o... No, a mí las orejas. Alguna vez mi mamá sí me sacudió por ahí con las orejas. No, creo que no. Mi mamá era más en el rabo. No, sí, con la chancla también, pero también es en el manotazo. La chancla, la chancla y ya, una y punto. O sea, yo, eso te digo, yo no sé si estoy en contra del maltrato. O sea, no es que no sé, yo estoy en contra del maltrato infantil. Yo sí. Pero que de vez en cuando, yo sí estoy en contra, pero que de vez en cuando uno como mamá, ya cuando las palabras no te salen, o ya cuando la inteligencia no te da y el muchacho está totalmente ya revoltoso, un tirón de orejas o un golpecito en la nalga, no creo que lo traume. O sea, de pronto es el quiebre que dices, tenga, y el otro se queda bloqueado y dices, y reacciona y dice, mamá, discúlpame, la, y dices, triunfamos, bendita chancla. O sea, no digo que lo haces todo el tiempo, pero ya cuando las herramientas se te acaban, las palabras se te acaban, yo creo que no está mal. Ahora, lo que está mal es irte a los límites y que todos los días se te vaya la paciencia, lo que no es común. O lo que está mal, en este caso yo pienso que es cuando te sobreexcedes por algo que no justifica, ¿no? Uh-huh. Que es lo que normalmente pasa, ¿no? El papá que está estresado, la mamá que está sufriendo porque de pronto el papá no llega y no sé qué. Y el niño es una pequeña solo está bunda. Gritando y tremenda pisa por eso. O sea, ahí claro. Sí estamos habiendo un exceso porque no puedo controlar mis emociones, no estoy... Claro. Estoy abusando de un niño pequeño... que no sabe de qué se trata. Claro, ¿no? Por ejemplo, eso te digo, las medidas modernas de las mamás ahora es, te quito el celular, te quito el internet, te quito el juego de video, te quito los juguetes, pero ya cuando no tienes nada más que quitarle, y al muchacho como que simplemente le coge la terquedad, porque a veces es el hecho de medir hasta dónde puede mi mamá seguir quitándome hasta la ropa, no me ha de quitar, o la comida no me ha de quitar, es ahí cuando uno dice, Diosito, dame paciencia y cómo. Entonces, para no sentarte a llorar y jalarte los pelos, la chancleta aparece y en el rabo de un guagua es como que el otro reacciona y dices, mamá, o sea, realmente disculpa. Claro, pero tú lo estás topando en el punto de que en verdad ya... Te colmó. O sea, pero es el colmo de que ya es demasiado. Claro. Por decirte, mi sobrino, que lo adoro con todo mi corazón, me acuerdo que tenía unos 3 añitos. Y a los 3 años, como que quieren coger todo, quieren estar uh-huh. en todo, quieren hacer todo. Y en verdad ya estaba molestoso, y ya demasiado, cosa que yo decía, ya le dije a mi hermano, oye, ve a tu hijo, ve que en verdad que ya está pasándose de malcriado. Y mi hermano era diciéndole, no hagas eso, pero oye, ya tranquilízate, que no sé qué. Hasta que mi hermano se colmó. Y cogió, le dio la vuelta y con la mano en el trasero. Pero le dio suave. Todos vimos que le dio suave, obviamente mi sobrino, solo porque sintió que le agredieron, se puso a llorar. Pero aún así, viendo eso, hasta me dolió. No se diga a mis papás, que mis papás también se fueron como, pero no le pegues. Es que para uno como padre, a uno como padre le duele. Porque yo te digo, no es que yo después del chancletazo estuve feliz, ¿no? Después yo me encerré en el baño y lloré cual Magdalena, ¿no? Porque es un castigo para uno. Tú estás viendo que tú no quieres que a tu hijo le dañen y tú le estás haciendo daño. Pero sin embargo, ya con esa catarsis que sufren al momento de que tú ya, el niño mismo se da cuenta que ya te colmó, entonces cuando el niño dice, oye, discúlpame, mamá, en serio que tenías razón. Claro. Por lo menos a mí me ha pasado y ha sido una muy buena experiencia, porque ahora... les juro que a veces... Sí, como madre la paciencia se acaba, pero uno tiene que ser mucho más allá. Recién tu hijo va a entrar a la adolescencia, ¿verdad? Sí, recién. ¿Cómo castigar a los adolescentes? Ay, no. Bueno, claro, el adolescente ya es otra etapa, ¿no? Claro. Ya creo que ahí no tiene ya los golpes. A los padres nos duele perder al niñito que tuvimos. De primera es un duelo de perder al bebé. Luego de perder al niño. Estoy pasando por eso. Ya, y siempre es como hasta los... Aquí se hace uh-huh. Lo que yo digo, hasta los 18 y después hasta los 20 y después hasta los 100, ¿no? O sea, siempre claro. Vamos a querer ejercer ese puesto de control sobre la pero vida de nuestros hijos. Pero tienes que ya tirar un poco exacto. la toalla. Y ya tienes que ir dándote cuenta que no es un adulto, no es una persona que puede verse por sí pero misma, tampoco pero tampoco es un niño. Es un niño. Y hay que ayudarle a tomar decisiones y... sobre todo cuando es niño, hay que hablarlo el máximo de tiempo posible, generar el máximo de confianza posible para que cuando sea adolescente nos pueda comentar sus cosas. Claro. Porque si no creamos un espacio de confianza en la infancia, difícilmente el chico o el adolescente va a confiar en sus padres, claro, más va a ir a sus amigos. Y ese es otro punto que yo quería topar. O sea, hay padres que dicen, no, es que yo no les pego a mis hijos y no sé qué y no sé cuánto, estoy en contra de jalarles las orejas y todo. Pero hay padres que dicen, no, ¿y qué haces tú para castigarle a mi hijo? Yo le hablo. Pero le hablan a tal punto que le van en contra de su autoestima. Que él dice, eres un tonto, un no sé qué. Entonces el niño va guardando esto en el corazón, va guardando eso en su cabeza. Y el niño llega a un punto en el que no puede hacer algo y dice, es que soy tonto. claro, si la mamá todos los días le dice que es un burro, un tonto, es eso. O sea, no sé hasta dónde llega el punto de yo no le doy con la chancla, pero claro, pero cuando tengo que hablarle, le dejo, pero en el suelo. El castigo psicológico es igual de perjudicial que físico. Claro, entonces totalmente. Eso decía, a veces una cosa es sentarse a hablar con los hijos, pero el sentarse a hablar es sentarse a hablar de buena manera, a la misma altura. Darte cuenta que tú y él no deben faltarse el respeto, porque ese es el camino que por lo menos yo estoy segura que en algo me ayudará. O sea, estoy perdiendo a mi hijo ahora porque lo siento grande, pero cuando tú ya lo ves grande, ¿cómo lo recuperas si ya lo perdiste desde niño? Entonces, el camino o el nexo que yo tengo, la confianza, yo como mamá, que les digo que estoy pasando por este duelo, es que chuta, yo como converso con él, por lo menos ese pequeño hilito que le dejé en el camino hará que esté un poco conectado a mí y podamos conversar, porque yo he tratado en lo posible de no ir en contra de sus sentimientos o de sus decisiones, pero es súper difícil. Claro. Ahora, no es fácil. Castigos modernos que encontramos en otras partes, estas cosas no se dan aquí porque en verdad, no sé, todavía seguimos siendo un poco más tradicionales nosotros. Les voy a leer uno, el papá pistolero se llama. Este es el más controversial de todos. El papá básicamente encontró que su hija se quejó de que su papá no le compraba una laptop nueva, y que era como un codo, o sea, que no le gustaba gastar plata en ella. ¿Cómo fue la respuesta del papá que encontró esto? El papá simplemente publicó un video donde cogió y disparó a la computadora antigua de su hija y le decía que técnicamente ella debería comprarse su propia computadora con su dinero. ¿Está bien o mal esto? Me parece que es demasiado. Me parece muy exagerado, la verdad. No creo que sea adecuada la forma en que se está manejando el mensaje. ¿Vieron de pronto ustedes la publicación? Un video salió hace unas pocas semanas en Facebook donde los papás cogían y destrozaban la máquina de videojuegos. Los chicos no se salían, no hacían las cosas. Y el video daba que los papás se metían, cogían la consola, le botaban en el agua, le metían contra el piso. Sí. Y cosas así. Los chicos, pero se desbarataban. Eso me parece igual que este papá pistolero. O sea, yo creo que no tenemos que llegar a eso, ¿no? Yo pienso porque estás que igual ejerciendo violencia. Por supuesto que sí. Yo pienso que lo que siempre he dicho, ¿no? Generar niños críticos, tener conversaciones pero reflexivas, ¿no? Que el chico pueda comprender por qué el castigo sí, por qué el castigo no. Y claro, con niños súper inteligentes, después salen con cosas increíbles, ¿no? Mi hijo me sabe decir, mamá, pero es que esta vez me pasé así y el fin de semana no vi televisión, entonces tengo acumuladas esas horas y etcétera. Y si me porto bien todos estos días, puedo tener un chance para que si me porto mal, así como... Claro, es que los niños suelen... O sea, tengo chance de enojar con esto, pero tengo acumuladas. Tienes que llegar a un punto donde puedas hablar con tu hijo del por qué, más que del objeto mismo o más que de la ganancia o la pérdida, ¿no? Claro. Decir, mira, tú lo que tienes aquí que ser es ser responsable. Tú eres responsable y vas a tener tu espacio tranquilo. Pero si pasas a eso, va a haber una consecuencia. Hay otro video donde hay la típica, y hay gente que se muere, de los gamers que se quedan horas y horas jugando en línea. Este papá, ya cansado de verle al hijo estando en eso, cogió todos sus discos de juegos del Play o del Xbox, que será, y los llevó al patio. El hermano se dio cuenta de lo que estaba haciendo papá y comenzó a grabar. Y el muchacho, no papá, pero ¿qué haces? ¿Por qué te cogiste todo? Que no sé qué, y les puso en el patio. Papá se va un rato, regresa con la podadora, dice, ahora para que aprendas a no estar metido solo en eso. Y zoom, zoom, zoom, claro. Acabó con los juegos. El muchacho se puso yo. Es que esa es una forma de ejercer violencia y de no enseñarles a manejar las emociones a los chicos. Yo te digo, es igual, o sea, mi hijo, por ejemplo, suele decir a mami esta semana, mami, he subido de notas y me he portado bien y no te han mandado notas en el colegio, porque mi hijo es de los que todas las semanas por lo menos una nota. Cuando no mandan, voy a preguntar si es que se han olvidado. Entonces, claro, yo con él conversamos y suele decirme, mami, o sea, como ya no tengo, ¿me puedes llevar al parque? ¿O me puedes invitar al cine? No. Entonces, ¿qué le digo yo? Le digo no. Yo te invito al parque para que nos distraigamos los dos. O yo te invito al cine cuando yo tenga dinero o haya una buena película. ¿Por qué? Porque simplemente es caer en el chantaje. Exactamente. Y ese chantaje emocional es tenaz. O sea, y más que eso, es como que hacerlo esto, yo necesito hacerlo si es que recibo un beneficio. Claro. No si es lo correcto, no si es lo que el deber ser. O sea, yo tengo que ser responsable porque debo ser una persona responsable, debo ser una persona de bien, debo ser una persona correcta, porque claro, así es, no porque claro, no porque me voy a ganar un premio. Y yo te digo por qué, porque recién yo, bueno, aparte de yo educar a mis hijos, le educa a mi esposo. Y mi hijo tiene un problema con él, tiene un problema con el abuelo de, con el padre de mi esposo. El señor es súper, digamos, seco, un poco frío, un poco frío con él, entonces mi hijo siempre sintió que no le quiere. Entonces, en cambio, mi padre es todo lo contrario. Es el mejor abuelo del mundo. Si pudiera pasar con él, viviría con él. Pero ¿qué pasa? Que mi esposo le sabe decir, ah, no, si tú te portas así con el tata, yo te voy a dar tal cosa. Si tú haces, o yo me enojo. Si tú no le saludas a tu abuelo pidiéndole bendición, yo me voy a enojar. Entonces, mi hijo empezó a hacer estas cosas. Y recién tuvo un problema porque mi suegro cada vez que le ve, le habla por cualquier cosa, le habla. Y yo a Emilio le digo, hijo, solo cállate, no le contestes, por favor, o sea, hazlo porque es tu abuelo, es el papá de tu papá le quiere. Y recién mi hijo le dijo este domingo, le dijo, ah, yo me porté bien con tu papá, entonces tú tienes que portarte bien conmigo, entonces tú no le molestes a mi mamá, no le hagas chistes a mi mamá. Entonces, como tratar de negociar eso, ponerse a la misma altura que el papá, entonces yo le decía, oye, creo que está mal, no tienes que obligarle a tu hijo que le quiero, que le dé besos porque es su privacidad. Con que le salude está suficiente, pero tampoco tienes que llegar a negociar. O sea, yo le quiero a tu papá por conveniencia. Y eso no está bien, ¿cacha? ¿Dónde quedó el respeto y el cariño hacia los adultos? Claro, en verdad, enseñarles a querer lo transforma a una obligación. Verás que el querer no se enseña, se lo gana. Exacto. El cariño y el respeto se lo gana. Ahora, si el abuelo no se lo gana, tú como padre tienes que, aunque sea contarle mentiritas pequeñas, decir, verás, tu abuelo conmigo era tan bueno que... Entonces, como el niño asimila eso, digamos, esa mentirita, por más chiquita que sea, justifica. Porque el niño va diciendo, ah, no, con mi papá ha sido bueno. Pero si tú toda la vida dijiste, mi papá no me sacaba al parque, mi papá esto, y ahora quiere que le quiera, ¿cómo? Claro. Ahora les voy a contar otro caso, se llama El Mejor Papá del Mundo. Dícese que la hija se rehusaba a quitarse un par de micro shortcitos, esos que ahora se están poniendo de moda acá, que también me ha llamado la atención porque he visto niñas de 12 años utilizando unos shorts que... Parecen bufanda. Exacto, que parece que se les viera, pero, o sea, un poquito más, y se les viera todo. Entonces dice que la hija no quería quitarse eso y que mostraba un poco la ropa interior. Entonces dice que el papá cogió y se puso los shorts de ella y salió a hacer compras con ella por todos lados. Dice que la hija en verdad sintió tanta vergüenza de verle al papá usar eso, si quieren búsquelo en internet, Google, ¿no? Y en verdad, muchos, eso fue publicado y muchos le dijeron que es el mejor papá del mundo en esa forma de castigar. ¿Está bien eso? Es bastante creativo, no es violento y es como demostrativo. Eso me parece a mí muy bien, porque es como que no hagas a otros lo que no quieres que te hagan a ti. Más o menos así. O sea, me parece bastante creativo, ¿no? Porque en la adolescencia es bastante difícil manejar el diálogo, en la infancia lo podemos manejar, ¿no? Yo no sé si haría algo así, tengo una hija también, no sé si llegaría a hacer algo así. Siempre me he manejado desde el diálogo, desde la reflexión. Mis hijos todavía son pequeñitos, no son adolescentes. Pero me parece una manera bastante creativa del señor de manejar el conflicto. Y sobre todo los chicos, los niños, siempre van a tratar, no van a tratar, van a absorber todo lo que hacemos, ¿no? Generalmente no nos escuchan, sino nos imitan. Pero, por ejemplo, ya le estás dejando el miedo de que, chuta, si hago esto y mi mamá se le ocurre, qué vergüenza, entonces mejor no lo hago. O sea, ¿me entiendes? Es como va a empezar a pensar en qué pasaría si a ella le hicieran lo mismo. Sí, bastante creativo. Elena. Claro, pero ahora que recuerdo, hay madres que a veces también exageran. Y cuando está el hijo, la hija con los amigos, como que a veces se le va y le hace quedar mal. ¿Está bien eso? No, eso es meterse en la privacidad del niño, ¿no? O sea, del adolescente en este caso. Como decía, ya tenemos que entender que no es un niño y que no está sobre nuestro control. No tenemos por qué introducirnos en toda su vida. Tenemos que conocer, sí, por supuesto, alentar, tenerle presente cuáles son los peligros que puede vivir, orientarle, escucharle, pero no podemos controlar su vida. Y aparte que hacerles caer en vergüenza o en ridículo socialmente es como acabar con ese primer intento de socializar y crear un grupo. porque los niños entre la edad de mi hijo y un poquito ya más de mi hijo, hasta 10 años, empiezan ya a tener su mejor amigo, su mejor amiga, y tú no puedes estarte metiendo ahí en una reunión. Por ejemplo, si le hago el cumpleaños, no voy a estar así. ¿Y qué conversan? Y sentada al lado de él. Por supuesto. Porque es hacerles caer mal o quedar mal. Entonces, claro, mi hijo nos dijo, quiero que vengan a la fiesta, vienen mis amigos, y nosotros simplemente somos espectadores. Yo no puedo meterme a conversar o a jugar con él o hacerle una broma o a tratarle como un niño pequeño porque se puede quedar mal. Pero él sí debe saber que puede contar con nosotros. Claro, siempre. Pero uno está ahí de espectador y de mirar. O sea, que si mi hijo necesita se regresa y dice, mamá, dame más sándwiches, o mamá, ¿qué opinas de esto? Pero no te metes. Y hay madres que no lo permiten, que incluso dice, mamá, unas amigas vienen a hacer deberes en casa y la mamá está metida ahí entre las amigas. Y eso es hacerles quedar mal socialmente. Ahora, hay otro... Bueno, con eso me finalizo, pues se nos está acabando el programa. Se dice la mamá, la madre y el Facebook. Parece que una niña de 13 años de Ohio le hizo, fue altanera y le contestó de muy mala manera a la mamá frente a las amiguitas de ella. Por ende, la mamá, ¿cómo la castigó? Simplemente cambió su perfil de Facebook de ella y le puso la foto de su hija con una frase que decía, no sé cuándo callarme la boca. Parece que esto generó tanto expectativa, se hizo medio viral, al menos de todos los conocidos de la hija, que le tocó poner otra cosa que decía, no tengo permitido usar más el Facebook o mi celular, y cualquier cosa pregúntenle a mi mamá, en forma del castigo. Creativo también. De pronto este caso es uno de los que suelen pasar. Yo hace, ¿qué será? Un par de meses leía esto de que una mamá, ya de hijos como nosotros, de nuestra edad, que la mamá se empezó a quedar sola y tenía un solo hijo y este muchacho no se iba a visitarle. Y la mamá decidió entrar al Facebook, poner la foto del hijo y decir, bueno, yo te parí y me tomó tantos meses y tantos días recuperarme y te hice esto y a ti no te da tiempo de coger 5 minutos y llamarme por teléfono a saludarme. Y así le empezó a reclamar por Facebook, pero es una caterva. Y claro, el chico le tocó ir porque mucha gente, oye, tu mamá te está buscando, oye, ese buen hijo. Y claro, eso es hacerle quedar mal socialmente, pero... ¿También esos castigos? O sea, también no conocemos todo el contexto, ¿no? Y hasta qué... porque puede ser esto como un caso súper excepcional, o puede ser una madre completamente asfixiante y chantajista emocionalmente todo el tiempo. O sea, no conocemos a detalle la historia de la familia, pero bueno, o a qué sería nivel buena sería, idea, ¿no? Castigar con Facebook. Yo pensaría que no. Yo pensaría que no, porque estamos invadiendo los espacios, las relaciones de los niños, de los chicos. Uh-huh. Me parece bastante creativo lo que la mamá dijo, ¿no? O sea, poner ahí, no me es permitido usar el teléfono, ya. Pero debió haber sido algún exceso, esto no puede ser tomado como, claro, como un hábito. Pero, por ejemplo, esto del siempre, Facebook, ¿no? También con los chicos pasa mucho, que hay mamitas asfixiantes o qué sé yo, no Facebook sé qué. ¿No es para mayores de edad? Se supone que sí, supone, pero por ejemplo hay mamás que les a los niños, o sea, que les permiten, sí, me parece totalmente, y que mienten la edad. O sea, el hecho que tú ya le permitas tener Facebook a los 13 años significa que le estás dando permiso a mentir. Por supuesto, estás enseñándole a mentir. Es darle permiso para mentir, porque primero ahí te dices del año y él se inventa cualquier año para que cuadre 18, 19 años. El darle permiso para mentir a un hijo, yo creo que yo no lo haría. Claro, desde primero, ahí estamos empezando. Desde mal, ahí mal. Porque... Y segundo, porque les estás exponiendo. La otra semana hablábamos con Glenn y decíamos lo difícil, lo complicado y lo peligroso que es mal utilizar tus redes sociales y subir tus fotos, tus perfiles, etcétera. Y yo creo que este es una mal uso de una red social. Porque en la red social tú sabes que hay de todo y no sabes cuál es la otra persona. Primero, pero también hay madres, yo te digo, ya de gente, de chicos de 20, 21 años, que de pronto el chico se fue a una farra con las amigas y la mamá le dice, ay, qué bueno que hayas pasado bonito, o le pone el me gusta en las fotos, o dice, hoy mi hijito cumple años, y le sube, o sea, y eso de subir a esa edad, yo creo que no está bien. O sea, es invasivo, la verdad. Ajá, bueno, ¿por qué acabar socialmente con el chico? Lástima, se nos está acabando el tiempo. Vamos a mandar una última canción de Guanaco. Gracias a todos nuestros Radio Escucha que nos han sintonizado todos los jueves. Como siempre, mando un saludo muy especial a todas las personas que me conocen, un especial para Majo. Y ya me de regresar a la oficina. Así que ya nos vemos más lueguito. Muchas gracias, chicas, por estar aquí. Ha sido un placer. Saludos para toda la gente que nos está escuchando.